aquí, tómanos otro trago. Su novio con otra está. Sus amigos subieron un estado, que hoy de farra se va. Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas, por amigos que no son amigos en verdad. Y ahora al oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere, si no quiere será otro que se joda también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora al oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora hace lo que quiere, cuando quiere, si no quiere y así lo baila Pasión 30 años con Rocío Quiro en vivo, en vivo. Y suena así, escucha, dale. Sigue aquí tomando su otro trago, su novio con otra está. Ah, sus amigos subieron un estado, hoy de parra se va. Te cambió siendo porque ella, por mujeres y un par de botellas, por amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a escribir cuando él se va. Y escucha. Y ahora al oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere, si no quiere será otro que se joda también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora al oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora hace lo que quiere, cuando quiere, si no quiere será otro que se joda también. Sigue aquí tomándose otro trago, su novio con otra está.